Bueno, antes de dedicarme a la música, yo era camionero, como cualquier otro camionero arriba de su camión. Yo manejaba un camión muy largo, un semi, y bueno, hasta que se me abrió la posibilidad de poder grabar mis primeras canciones, que en realidad fueron éxito. Y bueno, ahí fue cuando dije basta de los camiones y bajé con el pie derecho.